capitán Claudio Ramírez Cubillos, comisario de la tercera comisaría de Osorno. Señor, tenemos entendido que durante esta mañana hubo un accidente de tránsito donde habrían involucrados y lesionados algunos funcionarios de carabineros. Si nos puede entregar algún tipo de detalles, por favor. Sí, primero que todo, señalar que los funcionarios se encuentran sin riesgo vital, tienen lesiones, obviamente, porque el impacto fue bastante fuerte con un camión con carga, y ellos vienen en un vehículo liviano, pero se encuentran fuera de peligro para la tranquilidad de sus familiares. Eso es lo primero que necesito aclarar. Lo segundo, este es un camino interno de acá del sector de San Juan de la Costa, la ruta U350, a la altura del kilómetro 6,8, un camino de ripio en un sector rural, donde, por causas que se investigan, el vehículo con el camión colisionan de manera semifrontal y los cuatro ocupantes del vehículo menor, en este caso, reitero, son cuatro funcionarios de carabineros que estaban salientes de servicios nocturnos dentro de la comuna, y resultaron con distintos tipos de lesiones que en estos momentos están siendo evaluadas en el hospital base de Osorno. Las lesiones que ellos mantienen, capitán, son lesiones como fracturas o lesiones de ese tipo. Es muy difícil para mí poder entregarle un diagnóstico médico porque no tengo la experticia, pero a simple vista están policontundidos, producto de los golpes al interior del vehículo, de la activación de los airbags, los elementos de seguridad del vehículo. Uno de ellos perdió una pieza dental. Otro, el copiloto, se golpeó la cabeza en el parabrisas. Por lo tanto, vamos a esperar los resultados de los exámenes médicos. Van a ser sometidos a rayos, a diversas evaluaciones, para pronunciarnos taxativamente respecto a las lesiones que va a tener cada uno. Ellos, disculpe, capitán, ¿dónde realizaban sus trabajos? ¿De dónde venían saliendo ellos? Tres de ellos son del retén San Juan de la Costa, corresponden a los que desarrollaron servicio nocturno el día de ayer, tanto en la guardia como en la población. Y un cuarto que está prestando servicios en lo que son las medidas de protección dentro de la misma comuna. Ahora, siguiendo los protocolos, ¿viene una investigación por parte de la CIE? No, en este caso no va a haber una investigación de la CIE. Lo que se está haciendo es un peritaje en el sitio del suceso fotográfico, porque la verdad que el lugar del accidente, usted comprenderá que estos caminos interiores son bastante angostos, por lo tanto, cuando dos vehículos se enfrentan en una zona de estas características, aumentan las probabilidades de que pueda existir una colisión. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer, le vamos a entregar todo el peritaje que se realice en el lugar a la Fiscalía, quien en definitiva va a desarrollar la investigación en base a los antecedentes que nosotros vamos a levantar aquí en el sitio del suceso. Por último, ¿el estado de salud del conductor del camión? No, el conductor del camión se encuentra ileso. Solamente tiene el vehículo tiene unos daños que son de menor cuantía en su parachoque y en su rueda delantera izquierda, que es donde impactó el vehículo. Por lo tanto, está sin ningún tipo de lesiones y ambos participantes con su documentación al día, los vehículos con documentación al día. No hay presencia de alcohol en la conducción de ninguna de las partes. No obstante, ellos van a ser sometidos igual a la alcoholemia de rigor. Pero esto se enmarca dentro de un accidente, un lamentable accidente, donde afortunadamente no tenemos que lamentar situaciones de mayor complejidad que, bueno, las lesiones que van a tener nuestros funcionarios de carabineros. Capitán, le agradecemos como siempre la gentileza de respondernos al teléfono y responder nuestras dudas. Que tenga buen día. Muchas gracias, muy amable. No, muchas gracias a ustedes también por estar preocupados de las condiciones físicas y médicas de nuestros carabineros. Hasta luego. Hasta luego.